Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende en CAMES, Centro de Atención Médica y Estética Saladillo, Rivadavia 3571. Teléfono 2344-451752. Celular 2345-1565-4363. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuestos. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033. Roque Pérez, contacto por WhatsApp 2227-481299. Inject Bell, reparación de bombas inyectoras e inyectores, sistema Common Rail, diagnóstico electrónico, reprogramación diésel, más potencia, menos consumo, anulación de urea, EGR off, comprobación sobre primer banco de rodillos inercial pesados y livianos, capaz de comprobar potencia y pérdidas, alquiler de banco de rodillos. Inject Bell, desde Roque Pérez, ruta nacional 205 kilómetros 133.5, llámanos 02227-1546-2370, mail injectbell-diesel@hotmail.com. Pongo la 106 porque quiero escuchar música, disfrutar la vida, alegrar. Pongo la 106, la 106. Bueno, nos estamos yendo. Ya son las 12 y 6 minutos de este 21-05-21. Me hace acordar mucho al 20-03-20. No sé por qué. Es un déjà vu. Nos estamos yendo. Vamos con los ganadores de los sorteos. Arrancamos con el ganador o ganadora. Tiene que ser ganadora, te pido por favor. Si es un ganador, no sé qué vamos a hacer, porque el regalo es de Meraki. Meraki es hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en eso. Ropa formal e informal, indumentaria femenina. Está en 8 y 28 Meraki, y hoy te regala una blusa con las marcas increíbles Perfect Style, A New Kimia and Grimia, y unas marcas espectaculares y una atención increíble de Evelyn, que está por allí en 8 y 28. A ver quién se lleva este regalo. Oh, déjame que ya lo orejeo un poquito. Nos escribió a las 9 y 28 y se trata de Araceli, de 25 de mayo, que se lleva este regalo espectacular. Felicitaciones para Araceli, de 25. Hoy está ideal, para encararle a una pizza de la italiana, como por ejemplo la Gran Italiana, que es el orgullo de la italiana. Está en 24, 9 y 10, y hay un montón de gustos de pizzas, empanadas, calzones. Tremendo. Para disfrutar. Vamos a ver quién se lleva este regalo. Gentileza de la italiana. Ahí vamos. Nos escribió precisamente a las 10 y 14. Ah, y tenés, acordate que tenés WhatsApp y también tenés el teléfono. El fijo es el 466-480 y el WhatsApp 2345-45-7221. Perfecto, ahí mandás un WhatsApp y te la llevan a casa. ¿Quién se lleva este regalo? Nos escribió precisamente a las 10 y 14 y se trata de Héctor, de 25 de mayo. Creo que es la primera vez que participa Héctor, ¿no? Mirá qué tarro que tuvo. También tenemos el regalo de Super Cerdo. El regalo de Super Cerdo, la carnicería exclusiva de carne de cerdo, para la venta de carne de cerdo y todos los cortes que son más baratos, más baratos, más ricos y más sanos que la carne de vaca, que ahora se va a ir a las nubes. Los cerdos nos dan, por ejemplo, el peceto, el solomillo, unas espectaculares milanesas que las elaboran los chicos, no salen del cerdo, las milanesas hay que hacerlas. Y las hacen ahí los chicos, ahí están Rosana, Jessica, Marcelo, Carlito, Jesús, Félix, el grupete de Super Cerdo que está en Cabral y Mitre. A ver quién se lleva este regalo que nos escribió a las 9:31. Marcelo de Saladillo, que nos pedía un temita musical de Catupecu Machu. Temita musical nos pedía, mirá, qué grande. Bueno, ahí está el ganador. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Promo Fiesta. No te olvides que Promo Fiesta, además de 18, 33 y 34, está en 9 y 21. Y ahora que estamos en fase 01, tenés que hacer los pedidos al 2345-434090. Acordate, para las dos sucursales el mismo número, 2345-434090. Y los nuevos horarios pandémicos son los siguientes: de lunes a sábados de 9 a 13 y de 16:30 a 20. Domingos y feriados de 11 a 13 y de 16 a 20. Entre todos nos cuidamos. Pedí a Promo Fiesta 2345-434090. Vas a encontrar en el estado de WhatsApp de hoy, además de todo el contenido que le hemos subido al estado de WhatsApp, como por ejemplo el choreo cuando le chorean la bici a Grachu de 25, que está el video ahí en el estado de WhatsApp. Además de eso, también están las ofertas de Promo Fiesta. Un beso grande para Flor. Están en Face y en Instagram también, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Se lleva el regalo que nos escribió a las 9 y 27 de la mañana y se trata de Ornella de 25 de mayo. Ahí está Ornella, que se lleva este regalo espectacular. Y también tenemos el regalo de Carnicería Gastón, que es la colita, quiero colita. Lo anoté a Robert Títere de Roque Pérez hoy, pero no salió sorteado. Pero yo calculo que en algún momento vas a salir sorteado, Robert Títere. Carne de ternero de primera calidad, todo en cerdo de nuestro criadero, con una gran trayectoria en embutidos y fiambres caseros Bohemia. Abierto de domingo a domingo. Por ahí quien te dice, Gastón me manda unos choris y se los mando a Robert Títere. Está en 9 y 25, Carnicería Gastón. Hoy una colita y cuatro choris de puro cerdo. Nah, es inimputable Robert Títere. Inimputable Robert Títere, pobrecito. Bueno, nos vamos a ver quién se lleva este regalo. Silvia de 25, que empezó a escribir antes de las 9 y 25 y terminó 10 y 5. Una hora y media estuvo escribiendo. Muchísimas gracias a Silvia. Escribió, es remadora Silvia, Y se lleva este regalo espectacular, gentileza de Carnicería Gastón. Una colita, ¿qué va a ser? Otra vez será Robert Títere. Una colita que se lleva Silvia, se va para 25, ¿qué va a ser? Por ahí algún día la colita se va para Roque Pérez. Vamos a empezar a despedirnos con las farmacias de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Vamos a las farmacias de turno para hoy en Saladillo, farmacia Abelena. No, ayer estuvo Abelena, hoy está farmacia de María en Saladillo, Hoy viernes 21-5-21, farmacia de María. En 25 de mayo, Argentina, en Roque Pérez Molo y en General Alvear, farmacia del pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos de el tiempo. El satélite nos marca que la provincia de Buenos Aires realmente tiene una cobertura de tormentas muy, muy importante, pero están salpicadas. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires algunas tormentas y aquí en el centro estamos con una tormenta que ha pasado prácticamente y se dirige rumbo a Las Flores, así que veremos después qué sucede, ¿no? En el, como te decía, ya está pasando la tormenta, de todos modos atrás viene otra que en este momento está llegando a Junín. Vamos a ver qué sucede. De todos modos, el pronóstico nos adelanta lluvias durante todo el día para hoy, con una máxima y una mínima muy bajas. Una máxima de 15, una mínima de 12, lluvias durante todo el día. Mañana también mínima de 10, máxima de 13 mañana. Eso sí, empieza el viento a soplar dentro de algunas horas nada más. Empieza el viento tranqui hoy con ráfagas de 26 kilómetros por hora, pero mañana se incrementa con ráfagas de entre 30 y 35 kilómetros. Mucho más para el próximo domingo, vamos a tener una máxima de 14 grados, viento del sudoeste a 24 a 35 kilómetros por hora. Pero este viento del domingo, que vamos a tener seguramente en horas de la mañana y hasta el mediodía y un poquito más también, nos va a dejar una noche fría, claro, con una mínima de 4 grados y con una sensación térmica de 3 nada más, pero despejado. Vamos a ver la luna, nada más y nada menos. Solcito entre algunas nubes el próximo lunes 24, feriado, mayormente soleado, con viento del oeste-noroeste, también ventoso el próximo lunes. ¿Para qué te vas a ir a la costa? Va a ser un frío bárbaro. Ráfagas de viento de 28 kilómetros por hora, aparte a ver si te meten en cana todavía. No sé, va a haber que chequear cómo está la ruta 205. A ver si los porteños le dan bola a la cuestión, ¿no? Bueno, nos vamos con un total de lluvia caída de 17 milímetros en la ciudad de Saladillo. La presión bajando, 19.9. La temperatura 12 grados 7. Sensación térmica de 10. Y la lluvia caída, como te decía, 17 milímetros y un pelito más. Hay viento del este a 24 kilómetros por hora y la sensación térmica es solamente de 7 grados. Dale. La 106, datos del tiempo. Te presento los datos del tiempo. Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas y todo lo que necesitas para pintar. Todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, no son buenas noticias las de las criptomonedas. Siguió bajando el Bitcoin, que había recuperado muchísimo en las últimas 24 horas. Había, inclusive esta mañana había pasado los 40 mil dólares. En este momento está en 37.974. ¿Qué dirá Tesla, no? 37.974 dólares y la segunda criptomoneda más importante también se cae estrepitosamente, que es el Ethereum, en 2.546 dólares con 59 centavos. La otra moneda que se cae estrepitosamente es el peso argentino, que contra el dólar está cotizando en estos momentos a la baja con una compra de 150, a la baja en dólares, ¿no? 150 pesos para la compra, 155 para la venta, con una brecha de 5 pesos entre puntas. Cae el peso argentino y está cotizando el dólar 150-155. Dale. Presentó Vivero Verde Vida. Lleva alegría a tu hogar. Vivero Verde Vida. Plantas de interior y exterior. Macetas, artículos de jardinería, plantas aromáticas. Todo lo que necesitas para decorar tu casa y jardín. Llámanos al 2344-454555. Envíos a domicilio. Ventas por mayor y menor. WhatsApp 2345-422769. En Instagram, viveroverdevida.ok. Colectora Raúl Alfonsín 3010. Entre Moreno y Soho, Saladillo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Bueno, sigue vigente hasta mañana el pálpito de Claudio Pedro, que es el 9999. Cambió en el medio de la semana. Así que veremos qué sucede. Por ahora no la viene embocando. Salió el minero en la ciudad, el 7111. Y en la provincia salió el hospital, el 1073. Mirá, Goyán llamó a Quiniela de la provincia y dijo, chicos, pónganle el hospital. O Kreplak, no sé a quién me habrá llamado. El hospital en la provincia, 1073. Y en la ciudad, el minero, el 7111. ¿Nos vamos con esto? ¡Nos vamos! Bueno, chicos, feliz feriado, ¿eh? Que lo pasen realmente lindo. Acordate que no se puede viajar a la costa. Estamos en fase 1, yo te digo. Igual, siempre hay que chequear. Yo sé que no vas a viajar, no vas a ir a la costa. Pero igual, mira los frenos, mira el agua, mira las luces. Vamos a ver qué pasa. Yo a la tarde me voy a pegar una vueltita por la ruta 205, a ver si los porteños arrancaron o no, porque como lo reactivaron al 24 de mayo, no sé, me da el pálpito que la ruta 205 va a ser movidito hoy y mañana. Buen fin de, pasalo lindo, cuídate, hacé lo que tenés que hacer, cumplí con los protocolos, hacé todo, porque si no te retan después. Sos una minoría que incumple, si no, Portate bien. Faltan 3 días para el próximo feriado. Mañana a las 9 de la mañana viene el Top 100 con la conducción de Gustavo, auspiciado por Exanet, del Internet de Verdad. Buen fin de, vamos a estar todo el fin de semana con más música en cada hora para que lo disfrutes acompañándote. También vamos a estar con Lola en el Facebook, en la página de Facebook, para que le pidas la compatibilidad y te lo va a contestar todo el fin de semana, hasta el martes inclusive. Todos los que pidan la compatibilidad en la página de Facebook, allí va a estar. Y vamos a subir al portal de la radio, la106.com, el programa de hoy. Así que si querés escuchar de nuevo tu pedido, vas a poder entrar a www.la106.com y vas a poder volver a escuchar la radio común. ¿Qué te parece? ¿Nos despedimos? Muy buen fin de. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los que pidieron ver el estado y todavía no lo pueden ver, en instantes nada más los vamos a estar autorizando. Fue una mañana de locos. Estuvimos a 4 manos todos por acá. Pasale lindo. Gracias por estar. A cuidarse. Yo no voy a estar, ¿eh? Me iba a Miami, pero me cambiaron el rumbo. Me voy a Rusia. Me tengo que poner la vacuna ya y voy a ir a cazar una foto con Vladimir. A ver si me puedo sacar una foto con Vladimir mientras me pongo la vacuna. Me voy a Rusia, vuelvo el miércoles recién. Chau. Vende ya con la 106. Vende más con la 106. Si querés vender y ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. Tu radio. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gusta la...